La correlación creó la continuidad. La continuidad creó el lenguaje. El lenguaje creó la expresión. La expresión creó la comunicación. La comunicación creó el entendimiento. Los cristales pensamientos estaban regrabados totalmente, con informaciones propias del planeta Tierra, y el conocimiento universal ayapliano se había ocultado en lo más profundo del cerebro, sin posibilidades de aflorar y, menos, de recordar. El cerebro funcionaba por una secuencia natural de correlación imaginativa, el ser activaba los elementos, y estos reaccionaban químicamente, haciendo funcionar la maquinaria del pensamiento. Hasta ahí, el hombre planeta Tierra funcionaba, pero era igual que un robot, todos sus movimientos, actos y acciones se limitaban a las imágenes simbólicas que él poseía en su cerebro. Él no pensaba, y al no hacerlo, no tenía vida propia. Se podía comparar a una vida colectiva. ¿Cómo individualizar al cerebro? ¿Cómo hacer para que tenga vida propia? Las dimensiones superiores llegaron a la conclusión de que el cerebro funcionaba, y lo hacía muy bien, pero no tenía la conciencia del trabajo. Lo realizaba mecánicamente, y por tanto no poseía la dinámica que lo impulsaba. Necesitaba el origen dinámico de impulsión. Este sería un elemento químico colocado en la masa encefálica, el cual activaría al cerebro para que respondiera y actuara independientemente de la imagen y del símbolo. También lo harían trabajar conjuntamente con el lenguaje, así, este se enriquecería. La imagen y el símbolo dejarían de ser lo más importante, porque el lenguaje derivaría en una expresión más completa. Las dimensiones superiores, en conjunto con la dimensión regular, comenzaron a crear en el laboratorio el elemento químico perfecto, que haría funcionar a la masa encefálica y al cerebro con la dinámica adecuada a su entorno. Este elemento tenía que activarse por un sentido de atracción. A través del estudio e investigación, descubrieron el elemento sentimiento. Este elemento tenía que ser suficientemente atractivo para poder desearlo, así que desglosaron el elemento sentimiento, dividiéndolo en miles de elementos más. Así descubrieron las emociones. Junto a estos elementos, acondicionaron otros que moldearían los anteriores, como la atracción y el rechazo, y estos fueron clasificados como agradables y desagradables. Cuando los elementos se fueron sumando y grabando en una continuidad y correlación, comenzaron a construir e hilvanar energías, pensamientos llenas de experiencias y vivencias, y al cúmulo de estos elementos se le llamó conciencia. Cuando la conciencia estuvo formada en el cerebro del hombre, él pudo por primera vez percibirse a sí mismo y a su entorno, fue la conciencia que le dio la capacidad de percepción, y al tenerla, gozaba de la posibilidad de escoger. A esta cualidad se le dio el nombre de libre albedrío. Cuando el cerebro escogió por sí mismo, diferenciando los estados de conciencia, él activó un proceso, una maquinaria que nunca terminará, que es el pensar. El pensar. Cuando decimos la palabra pensamiento, nos estamos refiriendo al cúmulo de conocimiento que existe en el pensamiento. El entendimiento del pensamiento puede diferenciarse por la capacidad cognoscitiva que el cerebro contiene. Muchas veces el pensamiento transmitido realiza su función en la masa encefálica y nada más. En estos casos, el cerebro archiva al pensamiento y no le da el verdadero significado, porque al no tener el conocimiento universal, el pensamiento lo grabará de acuerdo con una proyección pobre y llena de faltas graves, tantas que se queda preso en ellas.